impotencia. No, no se le paran los pelos, usted que los tiene, porque yo no tengo. Sí. Yo no tengo pelos, si no estaría con los pelos parados así, como el puerto así. Qué cosa seria. Bueno, le cuento. Esto nos piden que hagamos ahorro, que no gastemos. Pero resulta que ellos hacen este tipo de yo diría hasta de falta de respeto, ¿no?, a la pobreza que vive el pueblo argentino. Sí. Están ajustando a todo el mundo, piden austeridad, y nos encontramos que para que ayudemos, o para que ayuden a esa austeridad que ellos piden pero que no practican, otro impuestazo. La Rosada analiza ganancias. ¿Se acuerdan cuando decía que los trabajadores no iban a pagar ganancias? Bueno, ahora no solo los trabajadores, sino también ganancias a jubilados y judiciales. Digo que los judiciales, los trabajadores judiciales, sí, no pagaban ganancias. Exacto. Bueno, ahora ya van a pagar los judiciales. Por lo menos lo están pensando. Ya los jubilados, y lo están pensando. Y miren, cuando esto piensan, póngale, porque estos no gobiernan por el Parlamento, gobiernan por decreto. Y el Parlamento se calla bien la boquita y acepta todo este tipo de violaciones constitucionales. Pronto nos van a... no le doy ideas, porque pronto nos van a cobrar las pérdidas. Vos perdiste tanto, pagame. Yo te pregunto una cosa. ¿Por qué tienen que ir a la justicia a plantear la inconstitucionalidad de una ley cuando ellos tienen las facultades para citar al Congreso de la Nación, al Presidente y a los ministros que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, y hacerle una cuestión de privilegio y pedir el juicio político? Porque por ahí pasa la cosa. Porque van a la justicia, los jueces no duermen, y después ya te empomaron y olvidate. Entonces, ¿por qué no actúan como tienen que actuar? ¿O acaso no tienen facultades? Porque este que hace la denuncia penal está en el Congreso. ¿Por qué no planteó uno, eso? Sí, el otro no, creo que... Bueno, pero uno está. Me parece que el Claudio... Lozano está. No, Claudio Lozano no está. ¿No está más? No, no está más, diputado. Bueno, lo que quiere decir que tenemos el Congreso al pedo, entonces, porque... Si no, tiene que venir alguien de afuera. Tiene que venir alguien de afuera a hacer denuncia penal. Cuando ellos tienen la facultad de pedir un juicio político, ¿por qué no lo hacen? Porque al presidente, estando en ejercicio, ¿qué juez se le va a animar a agarrar y decir, señor, usted, y condenarlo? Sí, todo parece. ¿No se condena a los ex? Todo parecería como que fuera... Ayer también le imputaron a Macri por tal y cual cosa. Y después, y después quedan en imputación y después no pasa nada. La Casa Rosada analiza por estas horas que Nación y Provincia amplíen la base tributaria para cerrar el presupuesto 2019. El Gobierno Nacional ya advirtió a los ministros de Economía que las provincias, que a partir del presupuesto 2019, Nación dejará de aportar fondos para subsidiar la tarifa social de luz y el transporte público de pasajeros. Por lo tanto, el presidente Mauricio Macri, junto con los gobernadores, analizan por estas horas avanzar con una reforma a la ley del impuesto a las ganancias para ampliar la base de tributación. A partir del 1 de enero, el Poder Judicial y los jubilados serían sumados a la lista, aunque no se descartan más sectores. Y a su vez, la idea también es modificar la ley de bienes personales. Según el portal Comercio y Justicia, el tema fue uno de los ejes centrales de la reunión de ayer. Mantuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y los ministros de Economía y funcionarios de 20 provincias, entre... ¿Cómo de 20 provincias? Entre ellas Córdoba. Como si fuera algo especial, Córdoba. Y funcionarios de 20 provincias. Hubo unanimidad respecto a ampliar la base de tributación de ambos impuestos, y en este marco, que todo el Poder Judicial pague ganancia, reveló a dicho medio una fuente que participó del encuentro en el que se buscó avanzar en consensos con visita al proyecto de presupuesto 2019 que deberá entrar al Congreso el próximo día 15. Mañana, día 6, habrá una nueva reunión entre las partes. El Gobierno Nacional se comprometió a llevar ese encuentro números concretos de cuánto sumaría la mejora en ganancias y bienes personales y que redundarían en una mejora en la coparticipación. Muy bien, el que está re preocupado es Luis Caputo. Sí, tiene una preocupación bárbara. Yo que el otro día está panza arriba tomando, sí, tomando sol. Le dio demasiado estrés, que el otro día en el restaurante la pasaron mal, entonces le dio estrés y se tomó una semanita. Sí, claro, no son boludos estos. Esto sí que no tienen un pelo sonso. Espere que le voy a dar unos mensajes que hay acá. ¿Cómo no? Métale con a usted después mensajes. Le suena el celular y yo los pierdo los mensajes. Luis Barbaccia, Roberto Barbaccia dice: los sigo escuchando, compañeros, un abrazo. Y antes lo saludaba como su primo. Hola, primo. Ah, sí, mi primo. Después de muchos años nos encontramos. Bueno, él milita en peronismo desde siempre, yo lo igual. Y un día no. Le pregunto, che, ¿vos no tenés algo que ver con Barbaccia de Rosario? Dice que estaba casado con Elvira. Y dice, sí, dice, es pariente mío, sí, es mi tío. Ah, le digo, entonces vos y yo somos primos. Le digo, sí, Elvira, que era la esposa de él, era prima de mi madre. Y ahí nos descubrimos primos. ¿En dónde? Pero años, como sí. 40, 50 años por lo menos. Bueno, pero se encontraba. Sí, ¿en dónde están mis compañeros metropolitanos? Dice Raúl Arjona. No a las macabras leyes número 849J2018 del Código Urbanístico y la 1058J2018 del Código de Edificación, sí a la audiencia pública. Los peronistas están preocupados por el 2019, pero se olvidan del presente de esta ciudad y que sin difusión popular el gobierno impulsa las modificaciones de estos nuevos códigos a pedido de los inversores y grandes corporaciones inmobiliarias que desean montar edificios de alto porte, quitando la luz, el sol y aire y provocando el alejamiento de pájaros en sus balcones, destrozando la arquitectura de la ciudad y amontonando gente en espacios invisibles, y sigue y sigue y sigue, y es muy largo el mensaje, no lo podemos leer todo, lamentablemente, pero acá hay una citación. No, se necesita estar presente en la legislatura mañana jueves a las 11 de la mañana, porque dice que los medios y sobre todo la televisión ocultan esto, y seguramente, como tiene mayoría la legislatura de Buenos Aires, le aprueban lo que quiere. Bueno, le agradecemos al amigo Barjona y gracias por... Así le va a los por su comunicación. Los porteños, con respecto a los gastos que tienen que pagar, y cada vez pagan más y cada vez tienen menos derechos. Y ellos siguen haciendo pingües negocios, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, con economía, jubilaciones y educación como reclamos, el rechazo a Macri llega al 64%. A Mauricio Macri. Sí, sí, a Macri. Ah, bueno. Presidente. Porque, sí, tenés razón. Porque a mí no me conoce nadie. No llegaría a ese porcentaje porque ¿quién me conoce? Se trata de un sondeo de la Universidad de San Andrés que desmenuza las principales áreas con imagen negativa y cuáles son los peores desempeños respecto al gobierno del kirchnerismo. El gobierno del presidente Mauricio Macri tiene una imagen negativa del 64%. De acuerdo con un relevamiento de la Universidad de San Andrés, donde el desempeño de los ítems, en los ítems de trabajo, economía, jubilaciones y educación, tienen las peores consideraciones entre el consultado. Y fíjate que lo hace una universidad privada, porque si fuera una universidad pública... Pobre del que cae en la educación pública, que tiene la desgracia de caer en la educación pública, dijo el caraduda tornante que tenemos de presidente. Según el sondeo, la índice de aprobación solo llega al 34% de los encuestados, mientras que el 43% desaprueba mucho al gobierno y el 21% desaprueba algunas cosas. En el área de salud tiene el rechazo del 75%. En desarrollo social llega a una clasificación negativa por parte del 70%. En educación tiene un 79%. En justicia suma el rechazo del 77%. En jubilaciones del 79%. En trabajo del 84%. Y en economía el 87%, y derechos humanos el 63%, entre los que suman la peor de las estimaciones. Yo digo una cosa, todas superan los 70, 75, 80%. ¿Y cómo carajo sacan que solo el 34% está en contra? Sí, pero si ya, vos, a lo mejor cuando le preguntan expresamente... pero fíjate, 75, 70, 79... 77, 79, 84, 87, 63. Hoy leía, ese promedio te tiene que dar por lo menos un 80%, 70%. Hoy estaba viendo un artículo que habían medido a María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, y las tres personas tenían más imagen negativa que positiva. Sí. Uno fue y otro será. De acuerdo con el estudio de San Andrés, la gestión de Cambiemos suma la mayor cantidad de rechazo entre las clases bajas y media, donde esta última descendió su aprobación respecto al gobierno tras la crisis cambiaria que llevó al dólar a 42,50. Y claro, le metió la mano en el bolso, justo a la clase media, que la víscera más sensible que tiene es el bolsillo. La baja en la estimación ocurre a pesar del blindaje mediático, ya que el 64% de los encuestados se enteró por los medios del escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la campaña electoral bonaerense el año pasado, mientras que el 93% se enteró de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Quiere decir que los aportes truchos, la prensa trató de ocultarlo, y bien. Hay más mensajes, sí, no sé. Sí, pero ¿por qué están? Ustedes, cuando se habla de los cuadernos y todo eso, se omite un dato fundamental, que este periodista que lo sacó a la luz, que es un periodista del diario La Nación, estuvo reunido con Bonadío como 3 o 4 meses antes preparando esta causa. O sea, que ellos la sacaron cuando les convino. O sea, si era para tapar, sí, otro, que no es casualidad. Otro, para mí la tenían preparada para el año que viene, para el año electoral. Necesitaron sacarla por todo el quilombo económico que tienen, y que están como turco en la neblina, porque no saben para dónde agarrar. Están perdidos totalmente. Porque la vaca se le hizo toro y ahora no saben qué hacer con el toro. Esta es la realidad. Por eso inventaron lo de los cuadernos, y te inventan que no son inventos, sino que son usados en tiempo y forma conveniente para ellos. ¿Qué? Porque esto no es un invento de que hayan choreado. ¿Qué? Pero sí puede ser un invento el tema del cuaderno, que el cuaderno fue hecho hace 6 o 8 meses con datos ciertos. Sí, ellos sí, tienen, sí, de inteligencia, sí, sí, y otra, sí, cosa, sí, por eso te digo, lo usan en el momento y forma, en tiempo y forma que les conviene a ellos, quizás para tapar otra cosa mucho más grave, porque me parece mucho más grave que los cuadernos el choreo que se han mandado con esta licuación que han hecho del bolsillo de la gente del pueblo argentino. Porque vos fíjate que la fuga de capitales, la fuga de capitales que se están haciendo, la plata que se están robando y cómo se están endeudando en forma asquerosa el país, y de eso nadie habla de los cuadernos. Estos en un día te venden 900 millones de dólares. ¿A cuánto decía que cada bolso llevaba? ¿Cuántos kilos? ¿Cómo? ¿Cuánto pesaba el kilo de...? Me mató, yo eso no me acuerdo. Pero si hablaba de... Un kilo, no sé cuánto, un kilo era, y era $1,000,000, una cosa así, puede ser. No, $1,000,000 eran 10 kilos, 100 kilos. No, me acuerdo. ¿Cómo hace 100 kilos? Bueno, no me acuerdo. Bueno, vamos a suponer, ¿sabe cuántos bolsos se van por día del Banco Central? ¿Qué bolso? Camiones se van. Y estábamos hablando de bolsos que recaudaban 7 palos por día, 8 palos por día. Y acá se van por día 400, 100, 500, 1000. No jodamos. Está hecho adrede. Aparte, cuando le preguntan al gobierno, ¿quiénes son? Cuando ellos rematan los dólares, ¿quiénes son los compradores de esos dólares? No dan los datos, porque saben que son las grandes corporaciones financieras. Creo que tuvimos un hijo de la República. Bartolomé Mitre. Sí. Un digno hijo de la República. Así lo caratuló alguno. Y ahora, no, él se adjudicó ser el digno hijo de la República. en un discurso famoso que le contestó Guido Spano. Pero ahora tenemos la República. A la doctora. A la doctora, tenemos la República. Y bueno, le caben los versos, ¿no? No, ya sé, pero le caben los versos de Guido Spano. ¿Se acuerdan los versos de Guido Spano? Bueno, ya que... Pero esta no es la hija, es la República. También la sacan a la cancha para que hable estupideces y nosotros nos distraigamos. La empujan. Claro, con lo que ella dice. El otro día, es tan desfachatada que dijo, yo me pongo alegre cuando la situación está así porque... Sí, claro, total murió un chico de 13 años. No, aparte se alegra de que la crisis. Y aparte, porque el hambre lo pasa en otra, no lo pasa a ella, yegua de mierda. Claro, y el que murió era chaqueño, ¿no? Sí, era chaqueño. Ella también, ¿no? Bueno, desprecio a los pobres, duro a documento de a curas. A mí, ¿sabe lo que me dolió muchísimo? El que se comparó con Tita Merelo. ¿Quién? Soy una gran actriz como Tita Merelo. Digo. Sí, tiene que bajar mucho giro. Pero no la toco. Era un minón. A la compañera Tita no la toco. Era un minón la Tita. Que, vieja y todo, era un minón. Duro documento de curas en la opción por los pobres. Desprecio a los pobres. Esta es una, o sea, es una nota donde no está la carta que le mandan en la totalidad, sino que está extraída de esa carta la noticia. Muy bien, léalo usted entonces, ya que la conoce, léalo usted. Es un documento que fue difundido para analizar desde su perspectiva la coyuntura nacional de los curas en la opción por los pobres, y sostiene que ya no pueden echar las culpas a otros y ya no hay maniobra distractiva que pueda ocultar el descalabro político, económico y social al que ha conducido la propia ineptitud del gobierno nacional. Para los sacerdotes católicos que trabajan en medios populares, tampoco las fotos de unos cuadernos que no sabemos si existen o existieron realmente, ni los chivos expiatorios de la herencia recibida, ni los efectos de la situación internacional pueden ocultar la ineptitud ni disimular las consecuencias de la política oficial. Porque sostienen, en pocos meses se han subastado, rifado miles de millones de dólares que quisiéramos saber quiénes los han comprado, aunque no es difícil suponer quiénes se han beneficiado de ello, y agregan que no nos engañan el discurso melodramático del presidente fingiendo dolor por las políticas extremas que se ve obligado a tomar apelando al golpe bajo de comparar su sufrimiento con el de un secuestro. Los curas que producen sus documentos para posicionarse ante la opinión pública, pero también para explicar a sus propios fieles la coyuntura, critican las medidas oficiales calificándolas de políticas recesivas dictadas por el Fondo Monetario y los Estados Unidos que favorecen la especulación financiera mientras crean las condiciones necesarias para desarticular el aparato productivo de la nación y seguir hundiendo en la pobreza a buena parte de nuestros conciudadanos. Aseguran además que las medidas adoptadas queda al descubierto el desprecio por los más pobres y que en vista de las promesas no cumplidas no puede hablarse sino de engaño que contribuye a incrementar el enfrentamiento entre argentinos. Critican procesos judiciales irregulares, presos políticos, sustracciones de derechos, aumento de la represión de la fuerza de seguridad y denuncian que nuestros barrios siguen inundados por el tráfico y consumo de sustancias mientras se sigue desmantelando el Estado para atender esta realidad urgente. Para los curas, las políticas anunciadas y las medidas económicas tomadas no hacen otra cosa que sincerar aquello a lo que se intentaba llegar con el gradualismo, hacer más ricos a los ricos, cueste lo que cueste. Y agregan que esta no es la patria que queremos, la patria de la especulación, la patria sometida, la patria para unos pocos, sino por el contrario aspiran a una patria para todos los que quieran habitar este bendito suelo, donde todos los que habitan gocen de sus derechos. Una patria unida por lazos de solidaridad, en la que nadie esté de sobra y en la que todos podamos llamarnos hermanos. Para los curas, esa es la patria que todos los cristianos pedimos cuando rezamos el Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto dice en la carta que hacen los curas de Opción por los Pobres. El otro día lo escuché a uno de ellos, a Paco Olveira, que está acá en la isla Maciel. O sea, no sé si en la isla Maciel o en Dock Sur, ahí pegadito, está una de otra. En uno de esos dos lugares, que él tenía cuando empezó este gobierno un comedor con 50, que iban a comer 50 personas, 50 chicos, no 50 personas, ¿sí? Y después tuvo que agregar otro de 50 chicos, o sea, no sé si otro comedor o otro turno de comedor, ¿no? Y ahora tiene 500 en cada uno. Y ya están los adultos mirando atrás cuando van a comer los chicos que no tienen para comer. De eso estamos hablando. Hay un artículo que yo publiqué en Tiempo Nacional. Si querés, fíjate, entra en Tiempo Nacional y fíjate. Un artículo que publicó, sí, es internacional el artículo, no está publicado aquí. Y donde habla de la pobreza que hay en la Argentina y de la miseria y el hambre que está pasando en nuestro pueblo. Sí, mientras algunos degenerados se sacan fotos tomando sol en Ipanema. Así es. ¿Sí? Pero no hablo de que sean degenerados, porque cualquiera puede viajar a Brasil y cualquiera se puede tirar la arena. Usted se refiere... ¿Sí? Pero yo le digo a los funcionarios públicos, lo que producen esta, es que esta gente no coma. Exacto. A los culpables de que esta gente no coma. Porque no es que lo hizo con fruto de su trabajo, sino que hizo con fruto de su especulación a costa del hambre de los demás. Bueno, usted cuénteme otro mientras yo lo busco. Panza para arriba. Ahí está. Estamos hablando del hijo de puta. ¿Y quién es? El dólar se prendía fuego y Caputo tomaba sol en las playas de Río de Janeiro. Durante la corrida bancaria del fin de semana largo de agosto, el presidente del Banco Central estuvo vacacionando en un sofisticado hotel de Ipanema, Brasil, donde las habitaciones tienen un valor entre 10 y 35 mil pesos por noche. Yo que no levantan mal a ellos. A los únicos que no, le van mal es al pueblo argentino. Pero si puede ir a cualquier hotel del mundo que se le ocurra. Si, usted recuerda, este muchacho jugaba la Champions League, pero de la especulación financiera. El presidente del Banco Central, Luis Caputo, viajó a Río de Janeiro en medio de la corrida cambiaria que llevó a que un dólar cueste más de 40 pesos en algunos bancos. Fue durante el feriado del 17 de agosto, el funcionario estuvo alojado en el Hotel Sofitel de Ipanema, que tiene, cuesta entre 10.000 y 35.000 pesos por noche. Cuando la titular de la entidad monetaria viajó a Brasil, el dólar estaba por llegar a 42,50. Mientras, el gobierno se encargaba de licitar miles de millones de dólares para tratar de controlar el valor Caputo. Caputo descansaba sobre una lonita rayada junto a su mujer en una playa carioca. Sofitel es un hotel de 5 estrellas que se encuentra en un majestuoso edificio situado frente a la playa de Ipanema, uno de los barrios más sofisticados de Río de Janeiro. Además de una excelente ubicación, el hotel ofrece diversas opciones de relación, entre los que se incluyen una sala de masajes, sauna, piscina al aire libre y un gimnasio con impresionantes vistas al océano. El precio de las habitaciones está en dólares y varía según los servicios ofrecidos. Por ejemplo, la habitación Luxury, con una cama de matrimonio y vistas parciales al mar, con desayuno incluido, $309, lo que al dólar a 40 pesos cuesta 12.346 pesos. Quizás Caputo y su mujer hayan elegido la suite Prestige, que con una cama king size y vista al océano, y penasco dois y mouse a $587 o 23.520 pesos. O quizá la suite opera en las plantas 19, 20 y 21 con cama 15, salón y oficina independiente por $840, unos 30 módicos, 33.600 pesos por noche. Y él lo puede pagar, no tendría problema, ¿no?, pagar esto, porque el hombre ha ganado mucho en estos días con la suba del dólar. Una vez en el país, el funcionario intentó parar la suba del dólar con venta de divisas, y bueno, trajo la que se había llevado y trató de venderla para bajar el dólar. En vano, porque la cotización continuó disparándose. Por otro lado, se conoció que su vocera, Yael Bialostoki, usa un auto oficial con chofer del Banco Central de la República Argentina. Tal privilegio había sido eliminado por el ex titular de la entidad, Federico Stutzenegger, por considerarlo un gasto desmesurado. Al llegar Caputo, restituyó el servicio. No importa nada. Con plata de... Pues este tipo no le importa nada. Pero con esta plata del pueblo hace lo que quiere. Nacido que tenemos en esta, en este país. El informe de la BBC que revela por qué hay hambre en la Argentina. Ahí está, ese que no te... El medio sostiene que con lo que se produce en el país se podría abastecer 10 veces a la población. Además aclara que uno entre 3 millones de personas sufren hambre. Un artículo periodístico de la BBC publicado el martes indaga acerca de la pobreza y se plantea un interrogante. ¿Por qué hay hambre en la Argentina si se produce comida para 440 millones de personas, lo que significa 10 veces la población actual? El tercer productor mundial, nos dice este informe, ¿no?, que Argentina es el tercer productor mundial de miel, soja, ajo y limones, el cuarto de pera, maíz y carne, el quinto de manzanas, el séptimo de trigo y aceite, el octavo de maní. Argentina produce muchos alimentos, sin embargo, entre 1 y 3 millones de argentinos sufren hambre. Esto lo dice el texto del periodista Daniel Pardo, que es corresponsal en el país de la BBC. Asimismo, traza un paralelismo, puede verse como una paradoja, como una injusticia o como una apreciación técnicamente fallida que pasa en muchos otros países como China, el mayor productor mundial de alimentos, o Brasil, el más grande exportador de comida de América Latina. Pero en ninguna otra nación la brecha parece ser tan grande como la Argentina, donde hay una nueva crisis económica. Hubo 10 veces... no sé qué quiere decir los últimos 70 años. Probablemente se traduzca, según el presidente Macri, en un nuevo aumento de la pobreza. Que hubo otras graves que hay en los últimos años, pero esta es una de las peores. Es un dato oficial que muchos argentinos saben de memoria. Argentina produce alimentos para abastecer, otra vez, los 440 millones de personas. Su población, según varios estudios, pasa a los 44 millones. Es difícil saber cuántos de los 13 millones de pobres, 30% que se registran en Argentina, sufren hambre, indica, a la vez que agrega un nuevo dato. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas reporta poco más de 2 millones de argentinos con déficit alimentario. En ese marco, añade la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, habla de 1.5 millones y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica estima 3 millones. La desnutrición está matando a niños argentinos. Se trata de entre un 3 y un 4% de la población, muy cerca de la media de la región, pero de nuevo no hay un país en este continente que se jacte de ser o haber sido el granero del mundo como Argentina, y se pregunta, ¿qué es entonces lo que pasa? ¿Para dónde va toda esa comida? ¿Por qué no llega al sector más vulnerable? El hambre en Argentina, coincidieron varios expertos en el diálogo con la BBC Mundo, no se debe a escasez de alimentos, sino a falta de ingreso o distribución desigual de la riqueza o ausencia de generosidad. Aunque hay países más desiguales que Argentina, la economía de este país es una de las más frágiles de la región, que está azotado por años de política de estados ambivalentes que han resultado en traumáticas etapas de inflación, devaluación y recesión, sostuvo la nota. Y en ese escenario también se menciona a la gestión anterior, a la del presidente actual. El analista coincide en la relación entre los gobiernos argentinos y el campo, marcada por el alza y la reducción de impuestos. Es una historia de amor y odio que ha impedido la planificación y ha exacerbado la concentración de la propiedad y la producción. ¿Por qué es tan polémico que Macri vuelva a poner retenciones? No puso retenciones, Macri. Vamos, cortó la baja de retenciones y puso un impuestito de 4 pesos por dólar exportado. Los impuestos a la exportación asociados al kirchnerismo. El boom sojero en Argentina sacó a muchos de la pobreza, pero cuando pasó la bonanza volvieron los problemas económicos y se vio que no era una solución a largo plazo. Como en casi toda América, bueno, es larguísimo el informe, pero este hombre nos hace una radiografía y nos cuenta lo que no nos cuentan los nacionales. Sí, por eso te mostraba. Esto igualmente lo publica Perfil, ¿no? El portal Perfil. Sí, sí. Pero otro extraído del corresponsal de la BBC de Londres, que hace este análisis para Londres. Para Bloomberg, exactamente. Lo que pasa es que estas cosas acá no se dicen. Lo publicó para el Perfil. ¿Por qué no nos preguntamos si tenemos tanto alimento porque hay hambre? Bueno, Hay malas noticias con los... Vamos a dejar para el final los despidos. Porque las cosas importantes no hay un presidente que se pare y las aborde y las afronte. Hay un presidente que hace el teatro, que le dicen que hagamos sacrificio. Es lo único que nos pidieron. Desde que yo soy chiquito, todo el mundo nos vive pidiendo sacrificio. Bueno, algunos nos dieron placeres. Y hace mucho. Menem nos daba placer. No tenía relaciones carnales con los yanquis. También nos mentía de que hacíamos esto para estar mejor en el futuro. Pero él, Bueno, déjeme pasar de aviso. Pase. Y usted, después, antes de contarme otra noticia, cuénteme a dónde lo puede ver la gente el día viernes. Exacto, ya vamos a ver. Porque tenemos buena noticia para Sofi también. Que el viernes no se hace la radio. ¿Cómo no? No, vamos a estar allá. ¿Vamos a estar allá? Vamos a estar allá. ¿En Avellaneda? En Avellaneda. Ah, bueno, entonces la liberamos a Sofi porque Sofi quiere el cumpleaños de su hija. Claro, por eso. Tenemos buena noticia. Así que la liberamos. La salvaron las 62 organizaciones peronistas, te salvaron. Sí, nunca te va a salvar un gobierno de derecha. Siempre, mirá. Las 62 organizaciones, el secretariado nacional de las 62 organizaciones peronistas, tiene el agrado de invitar a ustedes a acompañarnos en nuestra asunción de cargos en los que junto a los trabajadores seguiremos levantando las banderas del Movimiento Nacional Justicialista en aras de la felicidad de nuestra patria. Se realizará en el Sindicato del Vidrio, cito, en la calle Freire 69, ex Ecuador, de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Esto será el día 7 de septiembre a las 17 horas. Porque claro, asumen los que eligieron la otra vez acá. Exacto, la comisión directiva que fue elegida en la sede del partido. ¿A cuál llamamos las 62 disidentes? A la otra. Las 62 las 62 Cambiemos, digamos. Sí. Es la que conduce Ayala. Sí. Y tiene un y los acólitos y los acólitos que lo acompañan, acólitos dije, no alcohólicos. Los chicos ellos se dicen 60 organizaciones justicialistas. Yo no sé qué tipo de justicialismo pueden proclamar cuando están acompañando a aquellos que están ya directamente destrozando la Argentina y todos los ministerios que hizo Perón para proteger al pueblo argentino. Los derechos que impulsó Perón. Todo están haciendo mierda. Y ellos lo están acompañando alegremente, pero sí. Ligaron un viaje a Europa, los pasearon por Europa. Esto es como llevar, viste, cuando se saca los pichichos a pasear, que va una señora, un muchacho, con un montón de perritos. Los perritos están contentos, viste, porque los pasea. Pero realmente hoy debería estar festejando esta manga de debería estar de festejando Mauricio Macri del día de hoy, el 5 de septiembre, porque hoy es un aniversario del nacimiento de Luis XIV. El Estado soy yo. El Estado. Pero, por favor. Él se cree que es Estado y no sabe que lo que es es comunista. Soy la República. Es peor que un descarte. Bueno, mirá si estuviera Guido Espano, Lilita, ¿sabés qué pini se hace con? Hoy es el Día Mundial del Scout Argentino. A todos los Boy Scouts que hacen una buena obra, los saludamos desde acá. Hoy es el Día de la Mujer Indígena y hoy es el Día Internacional de la Beneficencia. Le cuento una confidencia. La madre de mi madre era directa sangre india. Como le veía la madre de su madre, sí. La madre, bueno, por supuesto, mi madre tenía la sangre de ella, mi abuela. Su abuela materna. Y mi bisabuela era india del Mangrullo de Benincué. Mangrullo que estaba ahí, había nacido en las tolderías ahí del Mangrullo de Benincué. Mi bisabuela. O sea, venía todo bien hasta que apareció el gringo de su padre. Después se casó con mi viejo era Tano. No era Tano, era hijo de italiano. Mejor dicho, como era un gringo quilombero, mi bisabuelo. Era francés, pero con raíces italianas. Era francés, pero eran toda la descendencia era italiana. Sí. Lo que pasa es que eran quilomberos, se enfrentaron en aquel momento a Garibaldi y tuvieron que rajarse de Italia. Y mi abuelo nace en Francia, en Lyon. Y por esa razón yo soy Giovannini, porque los franceses, para los franceses, Giovannini nos lleva a la B. En cambio, hay hermanos de mi padre, cuando volvieron a Italia, mejor dicho, de mi abuelo, hermanos de mi abuelo, cuando volvieron a Italia, eran Giovannini, que era el verdadero apellido, Giovannini. Bueno, entonces saludamos a toda la gente que tiene sangre indígena, a los indígenas que habitan este suelo sagrado. Hoy especialmente también a las mujeres, y tengo un recuerdo especial para mis madres y mis antepasados, sí, por parte de madre. ¿Te puedo nombrar otra mujer que también fue, que participó con sangre india, que participó de la historia, que es la madre del general Perón? Sí, también, sí señor. La madre del general Perón era Tehuelche. Por eso Perón tenía el pelo renegrido y no se tenía, eso seguro, porque vos le veías el pelo y era renegrido el pelo. Acá me pasa un amigo, Eduardo Casillani, sí. Sí, me cuesta decir el griego, decirle el nombre bien. Dice, 100 kilos pesa 1.000.000 de euros en billetes de 500. Nos da una 100 kilos, 1.000.000 de euros en billetes de 500 euros. Imagínate, o sea que si son billetes, si fueran billetes de 100, pesarían menos. Claro, ahora yo vos pesarían, fíjate, más, fíjate vos, 5 veces más, 1.000.000.000, ponele que si, sí, no me hagas cuenta, pesa mucho. Y estamos hablando de los bolsos, sí, por favor. Bueno, ¿qué pasaba un día como hoy? Le contábamos, seguimos con la... se abre el Teatro Nacional Cervantes, único teatro que maneja Nación, el Teatro Nacional de Buenos Aires, que está acá en la Avenida Córdoba y Libertad, y fue declarado un monumento histórico nacional, y lo fundó los empresarios María Guerrero y su esposa Fernando Díaz de Mendoza. Así que también... En ese teatro se hizo la última, fue en el último congreso del movimiento peronista. Previo a la dictadura. Sí, fue previo a la dictadura y fue el último congreso en el cual participa el general Perón. Porque yo me acuerdo que en ese congreso fue cuando él congela la rama, cuando yo iba a ser propuesto por él, secretario general de la rama Juventud. Que es la... Eso fue a los pocos días después del 1 de mayo. Digamos que vos fuiste el último. El último delegado de Juventud, que nombró Perón. No me llegó a nombrar, bueno, porque congeló, no la rama. A nombrar, sí, pero me había hablado, ya había hablado. ¿Y previo a vos quién era? No, había un grupo, eran cinco. Era Jesse, Pirraglia, por la Juventud Sindical. Era... Pirraglia, que era textil, Jesse Romero, el hijo de Tacta Romero, que era el correntino de la rama política, Ana María Solá, que la había puesto José Rucci por la CGT, y había otro, eran cinco: Julio Jesse, Pirraglia, Ana María Solá, Romero, y creo que Martínez, que era de la UOM, ¿no?, puesto por las 62 organizaciones. Ahora sí, ya me acordé de los cinco. Bueno, en 1927, un 5 de septiembre, Vicente Almandos Almonacid crea Aeroposta Argentina Sociedad Anónima, que era como filial de la Compañía Argentina Aeropostal, que prestó los primeros servicios aéreos nacionales hacia Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y la región patagónica nuestra. En mayo del 49 se funcionó con Alfa, Fama y Sonda, y dando origen a Aerolíneas Argentinas. O sea, en 1927 se crea el germen de lo que después fue, en 1949, Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera. Un día como hoy, un 5 de septiembre. Bueno, después tenemos más, pero no son tan importantes. Así que hace... Le digo alguno si quiere, qué sé yo. Murió hace 10 años, murió Vergara Leumann. ¿Se acuerda del gordo Vergara Leumann? El gordo Vergara Leumann. Todavía está la casita esa que tenía ahí. Sí, todavía sigue funcionando. Sigue funcionando, ¿no? Sí, exactamente. Está ahí a una cuadra y media de la Avenida Belgrano. Es un exquisito. era actor, era también escenógrafo, era varias cosas. Bueno, ¿cómo anda Del Nido? ¿Está contenta? Acá, ¿nos estará escuchando la amiga? Está contenta la porque le dimos, mía, le dimos la buena noticia. El viernes 7, cumple 7, mía. Le mandamos un beso. Y otro para Ciro, para que le vamos a mandar un saludo y se ponga celoso. Un regalito también, porque como no le vamos a regalar nada, pobre mía. Bueno, mire que después queda comprometido. ¿Qué le parece? Ya, yo tengo palabras. Bueno, le aviso a los amigos que nos están dejando mensajes de audio, que al final del programa, como siempre, ahora lo vamos a pasar. Y les contamos por qué lo pasamos al final. Porque si no, tenemos que cortar la transmisión que hacemos por Facebook. Es decir, lo pasamos ahora, tenemos que cortar la transmisión por Facebook, y la gente de Facebook se queda, finalmente no los escuchan los que están en Facebook, pero por lo menos que escuchen todo el programa y que no se tengan que reenganchar cada vez que nosotros pasamos un mensaje. Así que no se hagan problema, que les vamos a ir pasando los mensajes de voz. Bueno, ¿tiene alguna otra información? Sí, tengo, hay información, hay a montones. Para intensificar el ritmo de producción, despiden 80 trabajadores de una fábrica textil de Mar del Plata. Ahora empezamos con las malas noticias, ¿no? Cuando empezamos a tocar estas cosas. Esto es el despido diario de cada día. Dos despidos diarios. Desde hace varios meses se vienen realizando despidos encubiertos en la empresa Textilana, Sociedad Anónima en Mar del Plata. La fábrica optó por un nuevo sistema de producción con el que se confeccionan las prendas con un mínimo de trabajadoras en celdas de tareas y polifuncionalidad de cada empleada. Y en este último tiempo, más de 80 fueron despedidas. Existe algo más grave todavía aún. No se les manda el telegrama, sino a través de una coerción para que renuncien, para que le paguen unos pesos y darle una carta de recomendación. Eso lo declaró un medio local, María de Mateis, que es delegada de Textilana. También aseguró que la empresa no atraviesa una crisis, más bien se beneficia ante la corrida cambiaria y devaluación del peso. Al vender el stock acumulado, viene con un nivel de ventas que se mantuvo en el tiempo. Esto pesa porque la empresa ha adoptado por un nuevo sistema y redujo de 2 turnos a 1 solo y ha incrementado la carga horaria. Ahora pasamos a trabajar 9 horas diarias. Así, de 525 trabajadores que había a principio de año, no quedan más que 430 personas. De 525 bajó la planta a 430 personas. La mayoría de las despedidas son mujeres a cargo de familia y chicas jóvenes. La delegada dijo que es una situación de irregularidad que lleva a la empresa adelante para intensificar el ritmo de trabajo con menor personal. Muy bien. Sí. Ayer estaba escuchando el otro día a su amigo Santiago Cunio, que hacía una editorial y donde hablaba de la cantidad de personas que están desocupadas, que todos eso también hay que sumarle a los que pierden las empresas, que también son desocupados. Pasa a ser desocupado el de la pyme que la tuvo que cerrar. Sí. Pasa a ser Sí, porque esto no es que ataca únicamente al obrero, al trabajador, al jubilado. No, esto es crisis. Cuando entra en crisis la sociedad, todos sufren la crisis. Los profesionales, los comerciantes, los empresarios, fabricantes, pequeños y medianas pymes, todos sufren. ¿Por qué? Porque el que produce necesita que le compren lo que produce. Y si no hay mercado, no hay plata, porque están sin trabajo, no hay ingresos, y todo es timba, ¿quién va a invertir en una empresa cuando las tasas son del 60%? Ni en pedo. Vos fabricás cualquier cosa, ¿cuál es el margen que le podés aplicar vos a los que fabricás? Vos le podés, lo que vos estás fabricando, aplicarle después de todo lo que tenés que recuperar como gasto y como inversiones, que si el material que utilizás, la mano de obra y todo lo demás, ¿podés aplicarle el 100% o el 70%? Ni en pedo. Entonces, vos tenés que salir a competir con los demás. Y pero aparte tenés que salir a competir con lo que te traen de afuera, con bueno, mano de ahora, obra esclava, que tenés, vos no la tenés, la mano de obra esclava. Ahora tenés más porque competencia vos tenés leyes, vos tenés leyes que no te permiten la esclavización del obrero. Entonces ahí está el problema. Villa Gesell, el intendente K y funcionario de Cambiemos involucrados en licitaciones truchas. Viste que lo de Cambiemos también tienen, no solamente... Esto era, no eran de Cambiemos, era de Intercambiemos. Sí, esto eran de Intercambiemos, tenés razón. Pero viste que también tienen truchaje, tienen afiliados truchos, tienen aportantes truchos y también tienen empresarios truchos a los cuales truchan facturas y licitaciones. Y bueno, estamos bien. Villa Gesell dice, intendente K y funcionario de Cambiemos involucrados en licitaciones truchas. Gustavo Barrera y Gerardo Galli quedaron en el ojo de la tormenta tras la denuncia de un empresario de Gesell, de Gesellino, que mostró cómo desde el municipio se simulan licitaciones truchas. Pero está muy bien instruido desde el gobierno central, ¿no? Ellos saben muy bien cómo hacer las licitaciones, de qué manera. El municipio de Villa Gesell quedó en el ojo de la... Macri es un experto en eso, ¿no? Franco y Mauricio, los dos. 1989, partido de Morón. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Cloacas. Las cloacas de... Uno fue preso. Uno fue preso. Recordarles. Sí. Uno fue preso, el otro fue sobreseído. Qué grande, ¿eh? ¿Cómo es la justicia? Justicia tuerta tenemos aquí. El municipio de Villa Gesell quedó en el ojo de la tormenta luego de que el empresario Santiago Rincón diera a conocer públicamente audios en los que se escucha al intendente Gustavo Barrera y al secretario de Planeamiento Gerardo Galli, que en 2015 había sido candidato a intendente por Cambiemos, en arreglos dudosos de licitaciones trucha para facturar trabajos y dibujar números sin los procedimientos correspondientes. Rincón habría realizado trabajos para la municipalidad, uno de ellos obras hídricas en el barrio Monterrincón, por inundación. El tipo se llama Rincón y el lugar se llama Monterrincón. Por inundaciones, que aún no le habrían abonado. La deuda sería de unos 3.000 millones de pesos. Me cansé de pasear de oficina en oficina, afirmó el empresario, y decidió comenzar a grabar conversaciones con diferentes funcionarios. Ah, mirá qué rico que son acá, ¿eh? Dice, no, como no me pagan, dice, los voy a grabar a ustedes. Todo legal siempre, ¿eh? Hasta los perjudicados son ilegales. Con el fin de realizar los pagos, Rincón mostró audio de una supuesta reunión de gabinete para realizar una licitación trucha en el canal C5N. Entre las frases que se escuchaban entre los miembros del gabinete de Barrera se destacó: decretamos la emergencia para no pasar por los controles del Consejo Deliberante. Y se describe cómo sería la maniobra para las licitaciones. Tenían que armar dos licitaciones, una por trabajos en motoniveladora y otra con retroexcavadora, donde la empresa de Rincón debía competir con otras firmas comerciales a las cuales le ganaría, logrando así la adjudicación y pago por el supuesto trabajo. Las licitaciones privadas no van al Consejo, se escucha decir a la jefa de compras, quien explicó además que las maniobras que planeaban no iban a tener control, y por su parte el arquitecto Galli aseguraba que la empresa pinamarense de Vito iba a participar de la licitación acompañando. Al difundirse los audios desde la municipalidad, emitieron un comunicado en el que precisaron que el jefe comunal Barrera realizara una denuncia penal contra el empresario Rincón, quien aseguraron ya se encuentra ejecutando un proceso judicial por una millonaria deuda que mantiene el empresario con la comuna. El proceso en tribunales contra el empresario se inició a fines del año pasado, cuando el Ejecutivo corroboró que Santiago Rincón, titular del gran emprendimiento inmobiliario Rincón Hidajo, abonaba la irrisoria suma de 800 pesos mensuales en impuestos, cuando en realidad por la extensión de terreno debería pagar más de 20.000 pesos mensuales, superando un acumulado de 2 millones de deuda, explicaron. Y plantearon que la presentación de audios apócrifos grabados y manipulados de manera maliciosa por el empresario son instrumentos para obligar a la municipalidad a abonar supuestos trabajos sin ningún sustento legal y o administrativo. Dicen estos muchachos, no se hacen cargo de nada. Vio que hoy había una reunión, ¿cómo se dice? Una asamblea, ¿cómo se llama? Una audiencia pública. Por el tema del gas. Las empresas pedían el 200% más de aumento. Yo, si me dan un 200% más de aumento de gas, ya tengo que cortarlo, ¿verdad? Le tengo que entregar el medidor y llevártelo, pues ya es impagable. Es impagable, sí. No, es increíble las cosas que están haciendo. Bueno, pero. O sea, si aceptamos que todo esto siga y siga, y 200 y 100 y 500 y siga y siga. Pero creo que van a aumentar el 30% nada más. Nada más. Está bien, pero es el 30% de un acumulado infernal que viene. Claro, por eso te digo, nada más. No es el 30% del año 2015, es el 30% de hoy. Ya venimos con más del 1000. Como la nafta, ya estamos llegando a cuánto en el litro de nafta. Bueno, esto explica, si usted lo lee, explica el porqué de esos aumentos y quiénes son los beneficiarios. No creo que sea necesario leerlo todo, pero por lo menos lea la parte más suculenta, que es la parte primaria, donde ahí muestra las suculentas ganancias que obtiene Nicolás Caputo, amigo de Macri, con su empresa energética. Por eso las energéticas. ¿Qué tiene? ¿Tiene alguna acción de Central Puerto? Sí, cantidades, sí. ¿No se acuerda cuando yo le comenté a usted? ¿Se acuerda usted cuando yo le comenté que Caputo había ido a Estados Unidos y se había desprendido de las acciones, 40 y pico? Fue a Estados Unidos, empezó a cotizar y en Estados Unidos se cayó, porque hubo poca licitación, no hubo gente que la comprara, entonces se vino abajo, estaban como 50 y pico pesos, se vinieron abajo y después las termina comprando 30 pesos, una cosa así, se las compró de nuevo él, y por eso, fíjese, estamos hablando de que el dueño es Caputo. Lo que vamos a... Y esto explica el por qué las eléctricas están ganando, pero fortunas están ganando y quieren más. Vio que antes le contamos que había un señor que nos llevó a este estado lamentable de la economía, que estaba veraneando en Brasil, en uno de los mejores hoteles, en la playa de Ipanema y todo. Bueno, este es el primo. Este es el primo. Este es el primo a quien se lo conoce como el hermano del alma del presidente de la nación. Y por eso tiene su Nicolás Caputo negocio. Y... ¿Sí? Aquel que le llevó la plata a los secuestradores de Macri, cuando hubo que pagarles. Sí, no era de Macri. Que le llevó la nuestra. Por eso toda esa gente goza de 100 años de perdón. Bueno, ganadores del tarifazo. La energética de Caputo ganó 10.914 millones, más 976% en lo que va del 2018, no en toda la gestión de Cambiemos. Ahora, fíjate vos lo que ha ganado, y hay razón para que sigan aumentando las tarifas. Yo quisiera saber de toda esta ganancia cuánto ellos emplean en el mantenimiento. Ay, Dios. Bueno, en el año 2017, Central Puerto Sociedad Anónima, el pulpo energético del señor Nicolás Caputo, se alzó con una ganancia de 3.500 millones de pesos. Esto es duplicando lo ganado en el ejercicio anterior. Asimismo, y de acuerdo a informes previos de este observatorio, la misma corporación ganó 7.501 millones en los primeros tres meses de 2018. En otras palabras, en los primeros tres meses de 2018, más que duplicó todo lo ganado los 12 meses de 2017, repartiendo a sus accionistas unos 272 millones de pesos en concepto de dividendos. Señores, ellos reparten dividendos, no hacen obras de mantenimiento, ni de inversiones, ¿no? Porque también la parte energética requiere hacer inversiones. Exacto. Al actualizar el primer semestre el impacto del tarifazo en los números de la empresa del hermano... No, pero después tienen créditos especiales que le dan... Con donaciones de deuda. Tiene muchas cosas. Tiene todo, y después... Y cuando no le dan subsidio. Y después arman estúpidas audiencias públicas donde no son vinculantes, donde nos vuelven a tomar el pelo a todos y después nos ponen las tarifas que ellos quieren. Al actualizar el primer semestre el impacto del tarifazo en los números de la empresa del hermano del presidente Macri, hermano, hablamos de su amigo hermano, ¿no? Encontramos que se multiplicaron por 10 en relación al primer semestre de 2017. En efecto, saltaron de 1.014 a 10.914 millones. Detrás del brutal incremento, además del tarifazo, dicen la pesada herencia. Estado financieros consolidados condensados, reseña informativa e información adicional a las notas de los estados financieros consolidados condensados de periodos intermedios correspondientes al periodo de 6 meses finalizado, se me cayó el celular, al 30 de junio del año 2018, Central Puerto, Sociedad Anónima. Muy bien. Central Puerto cerró el segundo trimestre del 2018 con una ganancia de 3.943 millones de pesos, mejorando sobre el primer periodo del año previo un 551%. Y en cuanto al primer semestre, las ganancias se elevaron respecto del ejercicio 2017 un 976% al pasar de 1.014 a 10.914 millones. Y respecto de ganancias por acciones pasó de 0.68 por acción a 7.39 entre los mismos periodos. Pasó de 0.68 pesos por acción a 7.39 entre los mismos periodos. La fuente es la elaboración propia en base de datos del Central Puerto, estado financiero correspondiente al mes de los primeros 6 meses que finalizó el 30 de junio de 2018. Explica la empresa que durante el primer semestre de 2018 la sociedad registró una ganancia operativa correspondiente, operaciones continuadas, de 15.170 millones de pesos, mientras que en el mismo periodo del año 2017 dicho resultado fue una ganancia de 1.004 millones. Como principales causas de esta variación podemos mencionar A. los mayores ingresos por las actividades ordinarias, que son derivadas del cambio en la remuneración que introdujo y da la resolución. B. el resultado generado por el reconocimiento de los intereses y la actualización de los créditos CBO, producto de la habilitación comercial de la central. Y C. el resultado por diferencia de cambios netas, generado principalmente por la actualización de los créditos de CBO. Aunque llama la atención la omisión del impacto de los aumentos de los cuadros tarifarios de los servicios públicos de gas y electricidad, obsérvese que la empresa destaca el beneficio de la devaluación sobre sus cuentas al haberse cobrado un crédito en dólares multimillonarios de una central térmica planificada y construida por la pesada herencia. Finalmente, hay que agregar que en este primer semestre la energética de Nicolás Caputo distribuyó a sus accionistas 646 millones de pesos en dividendos originados de las actividades de operación, mientras que 1.059 millones originados de las actividades de inversión, los mismos fueron cancelados por decisión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 27 de abril del presente. Cabe agregar que el segundo semestre incluye 7.959 millones de pesos de ganancia por única vez derivados de créditos otorgados por la habilitación comercial del ciclo combinado de la central térmica Central Vuelta de Obligado. Y aquí cabe también la explicación que da la empresa. Y con esto cerramos este informe. Con efectos, a partir del 20 de marzo de 2018, CAMMESA otorgó la habilitación comercial como ciclo combinado de la central térmica Central Vuelta de Obligado. Como consecuencia de la habilitación comercial y según lo establecido por el acuerdo CBO, la sociedad cobrará los créditos CBO en dólares estadounidenses en 120 cuotas iguales y consecutivas. La ganancia estimada por única vez antes del impuesto a la ganancia correspondiente a los intereses y al efecto de la actualización de los créditos CBO a dólares estadounidenses asciende aproximadamente 7.959 millones de pesos. 3.356 millones por intereses y 4.603 millones de pesos por actualización. Y fue reconocida en el estado consolidado de resultados correspondientes al periodo de 6 meses que finalizó el 30 de junio último. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, se encuentra en proceso de emisión por parte de CAMMESA los documentos asociados a esta transacción. Señores, acá hay uno de los... Todos perdemos, pero hay algunos que ganan. Uno de ellos es Nicolás Caputo con Central Costanera. El hermano del alma de Macri. Bueno, tenemos un hombre de radio que nos llama y nos ¿Quién está llamando? Miguel Ángel Reyes. ¿Cómo le va, Miguel Ángel Reyes? Un abrazo desde acá. Le mandamos un fuerte abrazo y nos dice, hoy también es el Día del Pintor, 5 de septiembre. Ah, Día del Pintor. El pintor que te pintó la el pelo, pará. ¿Qué cosa mal pensada que sos, El 5 de septiembre. El 5 de septiembre se recuerda en todo el país el Día del Pintor. Ese profesional que con su ayuda podemos convertir un espacio aburrido en uno vibrante, que acumule elogios. A muchos les parece que pintar una casa es algo sencillo, pero no se trata solo de tener la habilidad para manejar un pincel y una lata de pintura, sino que requiere la capacidad de coordinar las diversas tareas involucradas en el proceso de la pintura para lograr un buen resultado final. Es todo un arte, si es cierto lo que dice. Es un trabajo complejo que necesita diferentes etapas, como pelar la pintura antigua, existente, si se trata de repintar, lijar y limpiar adecuadamente, y además utilizar las técnicas correctas con brochas, rodillos o máquinas. Por otra parte, si es una obra nueva, también necesita adecuación y un buen sellado de base antes de ir al color deseado, y para eso nada mejor que contar con un profesional pintor especializado, sea, según sean las distintas superficies, como paredes, apertura de puertas, piscinas, de material, etc. A todo esto debe agregarse la necesidad de un trabajo limpio que no estropee los pisos o muebles existentes, y que el profesional cuente con todos los elementos necesarios para pintar en alturas o en lugares difíciles. Para esto, las recomendaciones juegan un papel muy importante, y quien mejor que nuestro arquitecto o proveedor habitual de pinturas para darnos una mano, pintor de obra, casas, etc. Muy bien. Bueno, feliz día para el pintor. Bueno, vamos a quedar en deuda con los amigos que nos dejaron audio, lo vamos a pasar en el día de mañana, porque ya son más de las 7, así que lo dejamos en libertad. Amigos. Bueno, no le hemos cumplido. Pero mañana, ni bien empiece el programa, escúchense, porque le pasamos los audios. Gracias, Sofi, por haber estado con nosotros, como siempre, y nos reencontramos mañana a partir de las 19 horas.